Viendo en la delegación Benito Juárez. Vamos a tener al asesor del jefe delegacional en esta demarcación. Al ratito vamos a platicar con él. Vamos a tener al analista Guillermo Torres Quiroz, el cual nos va a hablar de las candidaturas independientes. Ya hay varios inscritos y nos va a platicar acerca del tema. También vamos a platicar acerca del Tratado de Libre Comercio y su fase actual. ¿Cómo va? Se escuchan de muchas presiones al respecto y, bueno, por supuesto, muchos temas más que se han desatado a lo largo de las últimas horas aquí, por supuesto, en la capital mexicana. ¿Qué les parece si nos vamos al punto crítico de la noticia? Secretario de Hacienda José Antonio Meade afirma que México es capaz de alcanzar consensos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, tiene propiedad de lujo en Loma de Chapultepec con un valor de más de 13 millones de pesos. Asegura haberla comprado con un crédito a 30 años. Diputados aprueban ley general sobre desaparición de personas en México, la cual establece penas de hasta 90 años a quien cometa este delito. Empresa petrolera francesa Total colocará su marca a unas 250 gasolineras en México. Las primeras abrirán a finales del presente año. Dólar se vende hasta en 19.20 pesos por unidad debido a la incertidumbre que genera la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. 5:02 p.m, vámonos hasta la Cámara de Senadores con mi compañero Francisco Montaño. ¿Qué pasó, Paco? Muy buenas tardes. Paco, buenas tardes. Paco, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí, Miguel, aquí estamos precisamente. Quiero comentarte que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo ante el Pleno del Senado que normas laborales justas y progresistas, con mejores salarios y trabajos en la región de América del Norte, es la manera de asegurarnos que se modernice el Tratado de Libre Comercio y que se recupere un mundo libre y justo. En el marco de la sesión solemne, expuso que tenemos que asegurarnos que los trabajadores sean protegidos por normas laborales progresistas. Tiene que saber que los gobiernos y sus empleadores los cuidan, en especial para la clase media. En la sede del Senado y ante los secretarios de Economía y Defensa Guajardo y el canciller Luis Videgaray, Trudeau expuso que los mexicanos, canadienses y estadounidenses se han beneficiado de libre comercio, pero para tener una situación de ganar-ganar se requieren mejores normas salariales y trabajos, que haya mejores condiciones para nuestros ciudadanos y más dinero. Este es mi reporte, Miguel. Muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. 5:03 p.m. aquí en el centro de la República Mexicana. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Vámonos ahora con Maru Rojas desde Presidencia de la República. Maru, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para hoy? Pues fíjate que hoy un gran homenaje que se hizo en Palacio Nacional precisamente para reconocer a todos los rescatistas institucionales, entonces de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, bomberos locales, de las entidades que resultaron afectadas, Morelos, Puebla, el Distrito Federal. Y ahí el presidente de la República dijo que este México, el de después de los sismos, es uno más fuerte, con mayor conciencia de solidaridad, pero sobre todo con una mayor pasión hacia México. Por ello, al entregar estos reconocimientos a equipos de búsqueda y rescate que auxiliaron a la población después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña pidió de nuevo un minuto de silencio para las 471 víctimas, que se sabe ya es el total de los dos sismos, y un gran aplauso para todos los héroes anónimos. Esta tarea, al final de cuentas, nunca reconocimos o nunca pretendimos o se pretendió ningún afán protagónico. ¿Quién hacía más? Si al final de cuentas la convocatoria fue solo una: ayudar, prestar apoyo a quien lo estaba necesitando. Y este México de hoy es uno mucho más fuerte, con mayor conciencia social, con mayor sentido de comunidad, que a veces se llega a perder, el que teníamos hace unos años. Y la solidaridad es la gran fortaleza de México, pero que el amor por México es la pasión de todos los mexicanos. Hoy también el jefe de gobierno capitalino, a nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores y a nombre también de la Ciudad de México, que tuvo tantos siniestros, sobre todo en cuanto a vivienda, pues habla de la necesidad que tenemos y que nos deja ahora como lección. Miguel Ángel Mancera consideró que existe esta tarea pendiente de invertir mayor recurso y mencionar mucho más la capacitación a esta área de la protección civil, porque ninguna región está exenta de tragedias. Vamos a escuchar. Adelante, Maru. Sí. Marcos, que todos lados se eleve a rangos y secretarías esta tarea. Debemos ocuparnos de que todas y cada una de estas tareas estén acompañadas de mayor capacitación, de mayor equipamiento. Hemos tomado muchas muestras y hemos conocido de varias experiencias. Viendo en la delegación Benito Juárez, vamos a tener al asesor del jefe delegacional en esta demarcación. Al ratito vamos a platicar con él. Vamos a tener al analista Guillermo Torres Quiroz, el cual nos va a hablar de las candidaturas independientes. Ya hay varios inscritos y nos va a platicar acerca del tema. También vamos a platicar acerca del Tratado de Libre Comercio y su fase actual. ¿Cómo va? Se escuchan de muchas presiones al respecto. Ricardo Anaya y los panistas, pues para indagar a Enrique Ochoa y al presidente Enrique Peña Nieto, pues ya en el medio de esta disputa electoral. El reporte que tengo. Sara, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Ándela. Breves estatales. Chiapas. La alerta amarilla se activó en la región norte del estado debido a las intensas lluvias y vientos de las últimas horas, donde las autoridades estatales de Protección Civil y de la Sedena brindan apoyo oportuno a la población afectada. Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que este viernes a las 6:23 horas ocurrió un sismo de magnitud 4.8 con epicentro a 82 kilómetros al sureste de Salina Cruz. Guerrero. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, informó que con una inversión de 2.7 millones de pesos, rehabilitaron el servicio de agua potable en 11 comunidades del municipio de San Marcos. Veracruz. El violento incremento en el cauce del río Tecolapa afectó la carretera federal 180. Un tramo entre las poblaciones de Ángel R. Cavada y Santiago Tuxtla se deslavó. Se hizo un gran socavón de más de 5 metros de profundidad y 15 metros de largo. Informó para El Punto Crítico, César Ramos. Muchísimas gracias, César. 5:10 p.m. Vámonos hasta Oaxaca, me dicen, con mi compañera Gisela Ramírez. ¿Qué pasó, Gisela? ¿Qué nos tienes? Hola, Miguel. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que se registraron diversas movilizaciones en la capital oaxaqueña luego de que el magisterio y sus diferentes delegaciones provenientes del interior de la entidad hicieron diversas marchas y bloqueos en avenidas y calles principales de Oaxaca, del centro histórico fundamentalmente. Ahora no solamente para exigir la derogación de la ley de la reforma educativa, sino también agregan a su lista múltiple de demandas el apoyo a los damnificados. Aseguran que no ha llegado el recurso ni de acuerdo a ellos. Las manifestaciones que hacen es porque requieren que las poblaciones que están afectadas por el sismo pues reciban mayores ingresos y reciban también mayor presupuesto. Así, de esta manera, hicieron un plantón en frente del Palacio de Gobierno y posteriormente se retiraron. Y en este momento la circulación se ha restablecido. Es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela, muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana. Muy buenas tardes. Igualmente, buen fin de semana. Ándele pues. Bueno, tuvimos a nuestra compañera Gisela Ramírez desde el estado de Oaxaca. Más adelante vamos a platicar con el doctor Ricardo Amezcua, que es asesor del jefe delegacional en Benito Juárez. ¿Cómo estás, Ricardo? Mucho gusto en siempre verlos, mi querido Miguel, mi querido César. Aquí un placer platicar con ustedes. Oye, nada más adelántanos en unos cuantos segunditos, unos 30 segundos, el tema que vamos a tratar contigo. Mira, es importante que realmente se le agradezca a la sociedad, porque realmente muchísima gente ayudó en nuestra delegación. Es de las más afectadas, realmente fue una zona de las más complicadas. La gente estaba muy espantada. Poco a poco la delegación, gracias a Dios, va tomando forma, la gente vaya cada vez estando más tranquila, pero en realidad estuvo muy complicado, ya lo platicaremos. Perfecto, vámonos a la pausa, regresamos aquí al Punto Crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¡Uno, dos, En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. En todas las cremas corporales y faciales del departamento de perfumería, compra una y la segunda te la llevas a mitad de precio. ¡Wow! En cremas corporales y faciales, compra una y lleva la segunda a mitad de precio. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta octubre 17. Habla Héctor, el Chino Méndez, presidente de Topos Azteca. Quiero expresar mi gratitud como habitante de la Ciudad de México a todos mis hermanos en todo el país que han estado bien pendientes de lo que nos afectó, porque sé que esta es la casa de todos ustedes tienen aquí familia y sé que el corazón de todos ustedes está con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les pague. Gracias. Espacio destinado al partido Encuentro Social. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Viajar es la mejor forma de conocerse a uno mismo, porque ser viajero es una actitud de vida. Ha habido varios factores que apuntan a Canadá como un destino de negocios de placer. José Antonio López Sosa y un equipo de expertos te invitan de viaje en fórmula. Nos sorprende la que se ha ampliado, se sigue ampliando y modernizando un aeropuerto que data pues de los años 20 del siglo pasado. De viaje en fórmula, domingos 1 de la tarde, hora del centro. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. La infraestructura facilita el desarrollo, la calidad de vida, es un ecualizador de la sociedad. ¿Cómo hacerla más ciudadana? Jornadas Hacer México. Conoce, exige, participa. Energía e infraestructura. 19 de octubre. Casalam. Instituto de la Mexicanidad. Regístrate. mexicanidad.org.mx. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. 3 heridos y 2 personas en calidad de desaparecidas es el saldo del derrumbe de un silo de granos en el interior del recinto portuario de Veracruz, registrado la madrugada de este jueves, confirmó el director de Administración Portuaria Integral, APIVER, Juan Ignacio Fernández Carvajal. En rueda de prensa, mencionó que la responsabilidad del accidente y los gastos médicos de los heridos recaerá sobre la empresa Terminal Marítima de Veracruz, concesionaria del puerto. Asimismo, indicó que este es el segundo accidente que se presenta y de nueva cuenta por parte de la misma empresa. A las 2:44 de la mañana, en la madrugada del día de hoy, 12 de octubre de 2017, se registró en el interior del área asesorada de la empresa Terminal Marítima de Veracruz, TMB, el colapso del silo número 1, en el que se encontraban almacenadas 8.000 toneladas de maíz blanco. El silo colapsado es una estructura especializada para el almacenaje de este tipo de producto fabricado en el año 2010, es decir, es una estructura reciente. Sin embargo, se observa una falla estructural, lo que provocó la caída del granel agrícola, por lo que en las 100 horas y días se procederá a realizar la investigación correspondiente. Igualmente, Fernández Carvajal de APIVER señaló que la empresa pudiera perder la concesión de comprobarse negligencia por parte de la misma. Señaló que por el accidente están fuera de servicio los ferrocarriles, la empresa donde ocurrió el hecho y la compañía que se ubica a un lado de la misma. Al momento, son más de 150 elementos los que se encuentran en la búsqueda de los desaparecidos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. 5 de la tarde con 17 minutos, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Saludo también aquí en la mesa a César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Amigos del auditorio, bienvenidos. Buena tarde. ¿Qué tal, calorcito, ¿verdad? El calorcito está rico en la Ciudad de México, pero pues es mejor que tanta agua, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a platicar con el maestro Guillermo Torres Quirós, que también ya está en la línea telefónica, sobre las candidaturas independientes. Guillermo, es un gusto saludarte. Un saludo, mi estimado Miguel, a ti y a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Guillermo. Pues ya este proceso electoral desde hace semanas ya arrancó. Y bueno, pues esta semana suenan ya mucho los nombres de algunos que están aspirando a alguna candidatura de manera independiente. Hemos escuchado a Margarita. Hoy también se inscribió José Luis Luege Tamargo para la jefatura de gobierno. Y en fin, son muchos más que inclusive no sabemos sus nombres, Guillermo. Así es, hay que recordar, Miguel, que desde la reforma electoral de hace apenas unos años se permitió la entrada de las famosas candidaturas independientes, una exigencia de parte de la sociedad civil, pero por lo mismo esas candidaturas independientes pues todavía están en un proceso, digámoslo así, de fortalecimiento. ¿Qué es a lo que voy? Que pues siendo honestos, gran parte de los candidatos independientes que se están registrando pues son gente con nula experiencia política, y hay también quienes tienen mucha experiencia política y mucho pasado partidista. Entonces encontramos dos tipos de perfiles, y hay una realidad, hay un requisito en la ley que es juntar firmas, y estas firmas pues para poder obtenerlas se necesita tener lo que se conoce como base social o estructuras de apoyo abajo que puedan fortalecer el que se pueda obtener el registro. En el caso de la candidatura presidencial estamos hablando de casi 40 candidatos, y de los cuales pues solamente hay 4 o 5 que ubicamos que tengan las posibilidades por estructura o por nombre pues poder lograr juntar estas firmas. Y también hay que tomar en cuenta que por primera vez las firmas no serán tomadas en cuenta de forma física, digamos, del calígrafo directo de la mano de la persona, sino es por medio de una aplicación elaborada por el INE, en el cual la persona prácticamente escanea la credencial del elector, y así se suma la voluntad de la persona por quien puede apoyar a qué aspirante le está dando su firma para poder lograr su registro, que a su vez tendrá que autorizar el Consejo General del INE. Hay que tomar en cuenta que ya empezó a haber quejas de que esta aplicación no está funcionando al 100%, y también hay otra realidad, habrá que haber una gran inversión financiera por parte de cada uno de los aspirantes para poder juntar con esta aplicación vía telefónica a la suma de adeptos para poder lograr el registro. En el caso del presidente de la República estamos hablando de más de 800,000 firmas, en el caso de los senadores varía según la entidad, y de los diputados también varía según el distrito electoral, aunque es más fácil recolectar el porcentaje de diputados que obviamente el presidente de la República. De acuerdo, Guillermo. Oye, nada más para cerrar y así de manera muy rápida y concreta, pues resulta que quieren crear una comisión para investigar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, don Ricardo Anaya. Así es, hay que tener muy en cuenta, Miguel, que estamos ya viviendo pues lo que es esta guerra ya electoral, esta guerra ya de intereses fuertes, y bueno, desde hace unas semanas, hace ya unos meses, ha habido señalamientos directos contra Ricardo Anaya por la obtención de ciertas propiedades de dudosa procedencia de él y su familia política, publicados en un diario de circulación nacional, y esto ha provocado pues dimes y diretes, principalmente con el PRI. Efectivamente el PRI convocó a la creación de una comisión especial para investigar a quienes ellos han denominado Ricardo Canalla de forma burlona, pero también es interesante que ayer mismo en la Cámara de Diputados no se quiso proceder o continuar con el procedimiento de desafuero de dos legisladores veracruzanos cuyo origen en el gobierno de Javier Duarte pues también tiene dudas sobre su trabajo y su manejo de recursos públicos. Pues se está poniendo muy interesante esto. Mira, yo lo que veo, y seguramente muchos amigos que nos están escuchando también lo ven, es de que si logra pasar el presidente nacional del PAN este nuevo obstáculo de la comisión que se va a crear para investigarlo, aguas, aguas y seguramente le va a dar hasta diabetes al señor López Obrador. Pues mira, la verdad es que lo que estamos viendo y siempre en política es que lo que no mata fortalece. Y la verdad es que hay que reconocerlo, Ricardo Anaya ha sobrevivido a estos ataques poco a poco y vamos a ver de qué está hecho, porque pues apenas estamos viendo el inicio y pareciera a veces sistemático esto. Hoy también se le dedica la primera plana a Alejandra Barrales y a sus propiedades. Coincidencia, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano van en un frente común, que todavía no termina este proceso para que ya vaya a competir electoralmente, apenas es un, digamos, un coqueteo, pero esto pues va a tener implicaciones fuertes, y no solamente se pone a temblar el señor López Obrador, yo creo que el propio partido gobernante pues también está pues con dudas de lo que puede pasar. De acuerdo, vamos a estar muy pendientes. Guillermo, muchísimas gracias y buen fin de semana. Te agradezco, Miguel, saludos a todos los radioescuchas. Ándale pues. Breves delegacionales. La delegación Tlalpan anunció que apoyará con hasta 22.500 pesos para renta a personas que habitaban en inmuebles que resultaron dañados por el sismo. Ayer miércoles 11 de octubre, la delegación publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos del llamado apoyo emergente para habitantes de Tlalpan afectados por el sismo del 19 de septiembre, con el que se busca restituir las condiciones de estabilidad laboral, personal y emocional de las personas afectadas. A partir de ayer miércoles se levantó la restricción para que las escuelas de la delegación Tláhuac, públicas y privadas, puedan regresar a sus actividades. La Secretaría de Educación Pública supervisará la reincorporación de los estudiantes a las aulas siempre y cuando los planteles cuenten con un dictamen de seguridad estructural favorable. En toda la ciudad, 6.274 escuelas de todos los niveles ya operan con normalidad y se espera que la próxima semana sumen 8.000. El titular de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, informó que hasta ahora se han identificado 67 inmuebles con daños estructurales severos a causa del sismo del 19 de septiembre, por lo que deberán ser demolidos de manera urgente. Monreal presentó un mapa elaborado por su equipo, según el cual los edificios afectados se ubican en las colonias Roma Condesa y en el centro histórico de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5:24 PM, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estamos también en redes sociales, Facebook, El Punto Crítico, Twitter, @ El Punto Crítico. Bueno, les estamos platicando al inicio de este espacio informativo que nos acompaña en la mesa de trabajo el doctor Ricardo Amezcua, que es asesor del jefe delegacional en Benito Juárez, y donde vamos a tratar pues el tema de la reconstrucción de manera particular en la delegación Benito Juárez. Ojo, no es un asunto bastante complicado, porque no solamente es poner ladrillo por ladrillo y no solamente es darle una despensa y activar un programa social, es algo realmente complejo y en donde tiene que haber un trabajo de conjunto entre las autoridades delegacionales, las autoridades de la Ciudad de México, el gobierno federal, por supuesto, pero también por parte de la sociedad, porque hemos visto desgraciadamente rapiña, hemos visto barbajanes que se han robado las cosas, en fin, aquí tengo tres caballeros que me acompañan en la mesa, que son de la delegación Benito Juárez, que es la mejor delegación para vivir, según lo que me han comentado toda la vida, me lo han comentado y me lo han restregado en la cara, pero bueno, ya lo estoy viendo a César Ramos, que estará burlando, pero bueno, en este minuto que nos queda antes del corte, ¿qué nos puedes decir, Ricardo? Pues mira, efectivamente, y no, los que nacimos aquí y sí, creemos que moriremos aquí, primero Dios, en muchos años, todavía creemos que es la mejor delegación realmente para vivir, porque tenemos todos los servicios. Sí. Esa es una gran ventaja, porque por eso también hay una gran crítica a veces a todas las delegaciones de la gran cantidad de inmuebles o de construcciones que se hacen. Es correcto, pero también se venden muy bien las casas y los departamentos y se arrendan, pues porque tiene todos los servicios. Entonces es una delegación muy completa en general para cómo están las cosas en el mundo y en la Ciudad de México y en la República, con mucha seguridad. O sea, la cosa está complicada, pero tenemos mucha seguridad, tenemos muchos servicios, muy buenos parques, etcétera. Entonces es muy buena delegación. Pero eso no fue menoscabo a que el terremoto no respetó nuestra delegación. Nos dio duro, ¿eh? Muy bien, vamos a continuar con esta entrevista después de la pausa.

el país tiene inseguridad que no tiene respuesta para mostrar, por lo menos no en todos los casos, no a un presunto responsable, como ahora deben darse los las menciones a quienes han incurrido en algo tan deleznable como atentar contra la vida de una mujer. Y esto también tiene una trascendencia fundamental al aprobarse una ley, que es nada más y nada menos que es la ley contra la desaparición forzada, la violación, los atentados contra periodistas y también especialmente lo que tiene que ver con violaciones en menores de edad. Y es que en la medida en que sean exhibidos quienes se dedican a ello, veremos de una manera mucho más clara que el ejemplo pondrá a pensar a los degenerados, a los miserables que atentan contra las mujeres desde cualquier orden de lo que es el delito. Así las cosas, podemos pensar que con esta ley de desaparición forzada, que llegaría hasta 60 años, y más todavía si hay un funcionario público que interviniera en ello para poderlo sancionar con todo el peso de la ley, término que no solamente exige en la sociedad se aplique a los delincuentes, como debemos conocer todos los mexicanos. El peso de la ley es tremendo, pero hay que aplicarla sin que tiemble la mano. Gracias, feliz fin de semana a la audiencia. Nos escuchamos el lunes aquí en De Oficio Reportero. 5:33 PM. Bueno, pues vamos a seguir platicando con el doctor Ricardo Amezcua y mi compañero y amigo César Ramos acerca de la reconstrucción que se está dando y que obviamente va a ser paulatina en la delegación Benito Juárez. ¿Cómo van las cosas? Porque inclusive, por desgracia, ya nos hemos enterado de algunas protestas y más allá de vecinales, que detrás de estas protestas vecinales ha estado Morena. Sí, incluso hubo por ahí una manifestación en la explanada de la delegación Benito Juárez, donde resultó afectado por ahí un funcionario de la delegación. Platícanos, Ricardo. Es correcto, mira, el fin de semana pasado se empezaron a juntar vecinos donde se veían ya sus necesidades, estaban haciendo las peticiones en forma muy tranquila, en forma realmente con respeto como debe de ser, para ver qué es lo que necesitan. Porque hay que decirlo, o sea, nosotros desde el primer minuto, nuestro querido delegado Cristian Monrarich ha ordenado a todo su personal que se atienda de día y de noche, se ha estado dando asistencia jurídica y además físicamente se fue a todos los lugares. Uh-huh. La mayoría de todos los funcionarios estuvimos en calle y además nos encontramos y nos daba mucho gusto que decíamos, bueno, es que todos los que trabajamos en la delegación, desde la señora de la limpieza hasta los directores y directores generales, estábamos en calle asistiendo a las personas. Esta atención se ha dado y se ha dado el seguimiento. Ahorita quizás platicamos, creo que sería interesante, de los servicios que están dando dentro de la delegación como en el gobierno del Distrito Federal. Sí. Que van desde obtener, hay gente que desafortunadamente no se le cayó el inmueble, pero está en alto riesgo, entonces no puede ingresar. Uh-huh. En ese sentido se está dando la atención por parte del INE dentro de la delegación Benito Juárez, que tenemos dos sedes, donde simplemente acuden, dan su nombre y en tres días les dan su credencial de elector, cuando de plano se quedaron sin nada. Esta es la punta de lanza, porque ya teniendo la credencial del elector, también se están dando muchos trámites totalmente gratuitos, que es importante que la gente conozca, uh-huh, porque la mayoría está desinformada. Entonces, están dando también, por parte del registro civil, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, por parte del Colegio de Notarios, por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sí, y también por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tengo el gusto y el honor de ser académico. La UNAM y la Barra Mexicana están dando asesorías, igual que en la delegación Benito Juárez estamos dando asesorías, y en Locatel, totalmente, obviamente, toda la asesoría gratuita y recuperación de todos los documentos que pudieran ellos necesitar, como pueden ser desde sus escrituras a cualquier otro tipo de documento, igual que todo lo que son testamentos y cualquier asesoría legal, psicológica, psiquiátrica y además arquitectónica. La UNAM también en ese sentido está mandando gente, uh-huh, de la Facultad de Arquitectura y de Ingeniería, nada más se solicita a través de los teléfonos que, si ustedes quieren, al rato los damos, no, de una vez, donde en un momento determinado, ajá, la gente efectivamente puede pedir la información. Esta información, ¿qué significa? Que pueden pedir a la facultad donde vayan y les revisen los inmuebles, porque estamos rebasados, son miles los edificios que están queriendo que se les haga su revisión. La UNAM ya lo está haciendo, aparte de Protección Civil de la delegación. Uh-huh. La mayoría de los que ya tienen un daño estructural, de inmediato se les dijo, no ingresen a los inmuebles, espérense, vamos a apuntalar, y muchos ya quedaron apuntalados. Qué bueno y que fueron entrando poco a poco. Qué bueno que está mencionando esto, claro. César, aquí el doctor Ricardo Amezcua, claro. Por lo siguiente, hay una preocupación, sí. Y es de, no solamente en Benito Juárez, me parece que es en las demarcaciones que se vieron afectadas por el sismo, claro. El asunto de la rapiña. El sí. asunto, y que eso sí. va junto con pegado, claro. De la seguridad que va a brindar, en este caso, la autoridad que depende, tenemos entendido, de la jefatura de gobierno. Es correcto, la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, que haya suficientes elementos, ¿no? Para sí, que ¿cómo? Puedan vigilar todos estos edificios para que no se sí. los vayan a saquear. ¿Cómo se ha manejado esto en la Benito Juárez? Mira, realmente, hay que comentarlo, porque fue una cuestión que solamente los que estuvimos en calle el mismo día del sismo y 2-3 días después, gracias a Dios, poco a poco todo se ha ido componiendo. Pero el día del sismo, en la colonia del Valle, también en Portales y Narvarte, siendo las tres colonias más afectadas, llegamos a tener el apoyo y la ayuda de, bueno, desde evidentemente lo que les menciona, que toda la delegación salimos y ni dormimos por estar en calle, pero miles de vecinos que se organizaron y que además nos conocemos mucho los que tenemos años en esto de estar metido en la política y en los comités vecinales, estaban todos los comités vecinales de las áreas donde no se afectó, estaban ayudando a las áreas afectadas, y no era suficiente la ayuda. Uh-huh. Entonces tuvieron que venir, vino el ejército, vino la marina, vino la policía federal, bueno, los Boy Scouts, yo en su momento fui Boy Scout. Ajá. Y lo digo con todo gusto y con todo respeto a todos los Boy Scouts que nos apoyaron de muchos estados de la República, gente que vino de Chihuahua, de Nuevo León, rescatistas y de otras partes del mundo, y nos vinieron a ayudar directamente, y además fue extraordinario. Pero bueno, siempre hay también la problemática, la contraria, donde sí. llegamos a detectar gentes que de repente venían y como había ayuda externa de tantos vecinos que no sabían ya ni quién venía ni quién entregaba, y lo malo es quién se quería llevar cosas. De repente a mí me avisaban en edificios que yo estaba vigilando, y de repente me decía policía de investigación, que también nos ayudó mucho la Procuraduría, todo el mundo ayudó, realmente sería una mentira decir que alguna corporación policíaca o alguna autoridad no ayudó, todos estábamos en la calle, la verdad, gracias a Dios, se volcó la ciudadanía en todos lados, principalmente pues en Benito Juárez, porque fue mucha la afectación. En ese sentido, de repente a mí me llegaron como anécdotas, me llegaron a decir los vecinos, oye, es que las personas que están entrando ya están llevando teles. O de repente me decía policía investigando, oye, detuvimos en este retén a estas personas que uno les preguntamos, ¿a dónde llevas media tonelada sí, claro. de agua? ¿Dónde llevas la planta de luz? Y unos decían que a tal delegación, que a tal municipio y con tal persona. O sea, se equivocaban. O sea, había mucha gente que también estaba intentando llevarse objetos. Y entonces, bueno, pues es parte de lo nuevo, porque eso recordaremos muchísimos que en el 85 no sucedió. Es un nuevo, efecto. Sí. Es una nueva situación que está pasando y que con el tiempo tendremos que ir revisando. Ahora, Ricardo, sí. el jefe de gobierno ya avisó que van a iniciar las demoliciones de los edificios. Correcto. ¿Cómo se organiza la delegación Benito Juárez con el gobierno de la Ciudad de México? De esta revisión que hicimos inmediata con los que no son los que ya estaban muy afectados o que se cayeron, que estábamos encima precisamente de toda la cuestión jurídica y de rescate, sino aquellos que fueron afectados y que no se cayeron pero que están en alto riesgo. Todos esos los tenemos en una lista, los tenemos perfectamente detectados, uh-huh. ya sea por los recorridos que hicimos a pie, porque no se podía ni circular, todo el mundo recordará que en las zonas afectadas, la zona cero de estas tres colonias del Valle Narvarte y Portales, no se podía ni avanzar en coche, había que caminar. Y en el recorrido que íbamos avisando, todos los vecinos me decían, revísame también el mío, y revísame el mío, todo mundo quería la revisión del mismo. Fuimos detectando, fuimos cruzando la información, y ya tenemos la lista de todos los que están pues en alto riesgo, como se han dicho, los colores rojos, los verdes, etcétera. Revisión gratuita. Totalmente gratuita, claro. Sí. Por parte, además, nos encontramos mucho con ingenieros y derreos por parte del gobierno del DF, autorizados por SEDUBI, como también de la querida Facultad de Ingeniería y de Arquitectura de la UNAM, que siguen dando, siguen dando este servicio. Tengo los teléfonos, si gustan, por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, para que cualquiera que tenga duda, hoy pasando tiempo, 2-3 semanas, donde se empiezan a asentar los edificios, y la verdad la gente luego va revisando sus estructuras y va viendo que hay grietas. Entonces, las grietas, por lo que yo aprendí, yo siendo doctor en Derecho, pero no sé, de Ingeniería, fui aprendiendo después de revisión de más de 60 inmuebles en menos de una semana y media, fui aprendiendo más o menos algunas cuestiones. Lo importante es no que no tenga afectaciones la estructura, o sea, lo que son las famosas traves y todo lo que es las columnas. El teléfono teléfono para revisión de los inmuebles por parte de la UNAM es el 5615-0568. Y es una revisión evidentemente gratuita. Entonces ahí están dando toda esta asesoría. También hay asesoría directa telefónica y psicológica en forma personal en la Facultad de Psicología. Es muy importante, la gente está muy, o estamos todavía como medio espantados. A ver, rápidamente otra vez el número. El número de la Facultad de Ingeniería para Revisión de Inmuebles es el siguiente: 55-56-16-05-68. Perfecto, voy a la pausa, regreso. Tienes la fortaleza para mantenerte de pie. Haz lo que sabes hacer. Tienes todo lo que se necesita para ayudar. Y que cada uno haga su trabajo. México. Juntos, los colores hacen luz. Aún es necesario. Dona, ayuda, colabora. Solo tienes que querer. Y vas a poder. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Nos unimos por ti. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La voz de los estados. Hoy se cumplen 23 años de los espacios informativos de Radio Fórmula Baja California. Con presencia en Tijuana y Mexicali, Grupo Fórmula suma a sus programaciones nacionales espacios estatales y locales que hoy son ampliamente reconocidos por la audiencia a quien nos debemos como periodistas y comunicadores. El equipo informativo de Radio Fórmula Noticias Baja California está conformado por Jaime Flores, Fernando El Monte, Rocío Galván, Colila Eguía, Cosme Coliñón, Enrique Tellache, Maclovio Mojarro y Rubén Gómez. Todos ellos han hecho del periodismo su profesión, oficio y carrera. La cobertura de estas dos emisoras fronterizas de Radio Fórmula alcanza ciudades tan importantes como San Diego, Los Ángeles y Calexico, lo que sumado da una audiencia potencial de 20 millones de radioescuchas. La dinámica en la región motiva que el contenido de estos espacios atienda puntualmente el fenómeno bicultural e informe en consecuencia. Enhorabuena. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Esta es la nueva fórmula de la información, una radio que no solo habla, también te escucha. Aquí, tu opinión vale tanto como la de cualquiera y conocerla nos enriquece a todos. No importa de qué tema se trate, política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí, todo mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. A ver, estamos aquí platicando con el doctor Ricardo Amezco. A ver si nos puede repetir los números telefónicos, que yo creo que son muy importantes. Decíamos que claro, también de la facultad, ¿no? De psicología de la Universidad Nacional, sí. Exacto. Voy a dar los dos teléfonos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México en su área de psicología y psiquiatría, donde puede asistir la gente directamente a cualquier tipo de terapia. Vía telefónica para alguien que se siente inseguro y que tiene problemas y lo que fuera, pueden hablar directamente, y los dos teléfonos iniciando con 55 y son el 41 61 60 41, lo repito, 41 61 60 41, y el siguiente es 56 22 22 88. es la unidad, la Facultad de Psicología de la UNAM, y ahí están dando todas las terapias, evidentemente, vía telefónica y presencial, gratuitas. Fíjate que me gustaría que platicáramos un caso, claro, un caso, sí, que desgraciadamente nos enteramos a través de las redes sociales, por supuesto, de algunos medios de comunicación, que hay personas que se han aprovechado de esta situación del sismo. Es correcto. Y que han invadido propiedades. Sí, es correcto. Es una situación bastante delicada. Imagínense que ustedes se fueron de vacaciones o simplemente está la casa desocupada porque la van a vender en un cierto tiempo, y por esta situación, no, pues que ya lo ocuparon. Sí, bueno, y antes del sismo pasaba, la verdad es que son muchas las asesorías que desafortunadamente luego tiene que dar uno como abogado dentro de la delegación, y va mucha gente antes y más después del sismo, uh-huh, donde de repente hay gente que está en su casa, va a Walmart, regresa y ya alguien se metió al inmueble. Entonces llega la policía y dice el que está afuera, oye, apóyame, y el policía no puede entrar porque no trae orden de cateo, y tratan de ingresar con su llave y no abre porque van con cerrajero, cambian la chapa y ya no hay forma de ingresar al inmueble. Evidentemente lo que se tiene que hacer jurídicamente es ir a levantar la carpeta de investigación por el delito de despojo, pero pues mientras se levanta esto y investiga y acredita la documentación, pues, que está dentro del inmueble, uh-huh, y eso pasaba antes que di muchas asesorías al respecto, y hoy más se han acrecentado por el problema del sismo. Eso fue algo que también los vecinos lo saben y no se querían mover de su lugar, del edificio, aunque estuviera en alto riesgo. La gente acampó afuera de sus edificios por muchos días. Uh-huh. Poco a poco fuimos teniendo más apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de muchos servicios de seguridad, para que la gente estuviera más tranquila, y poco a poco fue haciendo eso. Porque sí hay casos que nos platicaban donde por un lado estaban vecinos rescatando y por otro lado estaban llevando las puertas de la casa y los aparatos de todo tipo. Literal sí sucedió, claro. Muy bien, ahorita regresamos contigo, Ricardo. Tengo en la línea telefónica también ya a Stephanie Palacios con las notas más importantes de la semana. Steffi, es un gusto saludarte. ¿Qué nos tienes? Miguel, buenas tardes. Pues aquí con las 5 notas más importantes, pues iniciamos con tras la detención del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, el pasado viernes en Ciudad Victoria, pues el juzgado segundo penal le dictó formal prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero. Además, también un lamentable hecho que pasó en Jalisco, pasando a otro tema, donde el vocalista Ernesto Ruiz de la banda Cuisillos, del género grupero, fue víctima de un ataque directo en su domicilio. De acuerdo con reportes policíacos, los atacantes huyeron a bordo de una camioneta, y la Fiscalía del Estado lo que tiene de últimos reportes es que van a continuar las diligencias del caso para dar con los responsables. También te comento que aquí en la Ciudad de México, Margarita Zavala, quien recientemente renunció a su militancia al Partido Acción Nacional, se registró ante el Instituto Nacional Electoral para registrar su intención de contender por la presidencia de la República en 2018 como candidata independiente. Y pues también una visita internacional, también aquí en una gira de 2 días de nuestro país, aquí en la Ciudad de México, el ministro de Canadá, Justin Trudeau, emitió un mensaje a favor de las mujeres en el Senado de la República. Recordó que persiste la violencia contra las mujeres e instó a defender la igualdad de género en todas las facetas de la vida pública y privada. Y para finalizar, Miguel, esta tarde en el Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a brigadistas y héroes anónimos que ayudaron en las labores de búsqueda y rescate en los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. Se hizo la entrega de 19 reconocimientos por las labores durante la situación del sismo y toda esta emergencia, además de que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, reconoció la labor de los binomios caninos, incluida la perrita rescatista Frida de la Secretaría de Marina. Pues estas fueron las 5 notas más importantes, Miguel, y pues continúa la información y esperamos también con una serie de marchas este fin de semana. Muy bien, Steffi, pues vamos a estar muy pendientes de ellas. Gracias y que tengas buen fin de semana. Hasta luego, buen fin. Un abrazo. Hola, ¿qué tal, querido auditorio de Radio Fórmula? Muy buenas tardes. A ver, vamos a ponerle un poquito de realismo al Tratado de Libre Comercio. El tratado, el TLC, lleva más de 20 años en la vitrina. Pocos han sido los ajustes, y cuando estos se han dado, han sido para favorecer a los del norte. Claro que también nosotros hemos salido con puntos a favor. Pocos sectores se hicieron fuertes y han ganado. Qué bueno que así sea. Pero lejos de preocuparnos por los ataques de histeria del veleidoso Trump, nosotros no solo deberíamos prepararnos para un eventual divorcio comercial, sino a la necesaria propia vida en solitario. Un poco como las rupturas entre parejas. Dolorosas, pero a veces necesarias para aprender a volar sin la necesidad de un marido o mujer dominante y que le dé por aplastarnos. Mira, Trump es como el marido borracho y golpeador. Amenaza con abandonar el hogar y dejarnos con la retahíla de escuincles. Entramos entonces en pánico porque nos decimos que no sabremos qué hacer sin el briago del marido. Mira, que se largue, que se esfume. Realmente lo que necesitamos es una sacudida para aprender a mirarnos hacia adentro y tejer un nuevo traje que nos haga sentir autosuficientes, independientes y muy, pero muy dispuestos a protegernos de los siguientes abusivos. Trump se va a levantar de la mesa. Habrá turbulencias, pero los mexicanos debemos revalorar nuestras potencialidades y construir un nuevo pacto económico, social. Uno que priorice la soberanía en todos los sentidos y no la patológica dependencia hacia cualquier nación. Que existan nuevos acuerdos, sí, con los Estados Unidos, pero no solamente con ellos. Vamos ahora sí a mirar de manera seria a Asia. Explotemos nuestra posición geográfica y ayudemos a recuperar el poderío de América Latina. Abramos mercados con Centro y Sudamérica. Somos capaces de sembrar y tener mejores cosechas. Bueno, pues vamos a venderla a otros compradores. Que se van a ir las plantas armadoras de autos a los Estados Unidos. Bueno, pues no solamente los gringos compran coches. Europa aprecia nuestra mano de obra. Vamos a aprovecharla y toquemos sus puertas. Que el TLC se muera no necesariamente nos indica que nosotros nos vayamos al barranco con ellos. Ahora sí estaremos obligados a un mejor sistema educativo, niños y niñas mexicanos mejor preparados, despiertos, capaces de competir en mercados cada vez más cerrados, con la idea de ser no solamente mano de obra, sino cabezas de proyecto. El Tratado de Libre Comercio no es nuestra sepultura, esta es nuestra oportunidad. No le debemos tener miedo a los manotazos del borracho Trump. Sacar una espina duele, pero después viene el alivio. Todos sabremos ajustarnos, pero con la capacidad suficiente de optar por otras salidas, Eduardo. Los mexicanos ya lo comprobamos, tenemos la piel muy gruesa y estamos constituidos con base a crisis. Sabemos curarnos. Los gobernados por Trump, allá, bueno, pues deberán asumir sus propios costos y serán ellos los que terminen arrepintiéndose por haber sostenido a un loco, un tarado en Washington. Nosotros ya sin miedo, hombre. Toca ir de frente. No especulemos más, punto. Si se acaba el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que se acabe. Nosotros vamos a salir adelante. Eduardo, no es regaño, es picotazo político. Muchísimas gracias a Miguel Ángel López Farías y el picotazo político. Bueno, pues estamos ya en la parte final, nada más al precisar algunos datos aquí con el doctor Amesto. Algunos datos, Ricardo, si nos puedes precisar sobre qué ayuda puede proporcionar la delegación o la Universidad Nacional y algunas recomendaciones. Mira, la delegación Benito Juárez estamos dando apoyos de diferentes maneras. Entre ellas seguimos estando con el, yo vengo de ahí todavía, precisamente nuestros diferentes albergues. Sigue funcionando perfectamente el que se encuentra enfrente de nuestra explanada, de nuestro deportivo. Ha estado funcionando todo el tiempo, más los otros dos albergues que tenemos de hace muchos años. Los especializados, el que está en Mixcoac, pero también tenemos el temporal que está en el deportivo. Sigue funcionando. Y atendiendo a todo mundo y dando comida las tres veces al día. Pero también asesoría jurídica, igual que la Barra Mexicana Colegio de Abogados, igual que la Facultad de Derecho de la UNAM. Es importante estos servicios porque también la gente va a necesitar, con lo que estábamos diciendo del problema, sí, de claro, gente que ahora, para poder requerir los apoyos del FONDEM y el apoyo del gobierno del DF y otros, van a necesitar documentos y muchos ya no tienen documentos. Insistía que ahorita tenemos programas donde el INE está dando las identificaciones, la credencial de elector, pero también estos módulos de atención, uh-huh, que se encuentran en las plazas comerciales, por ejemplo, Plaza Delta, le queda muy cerca a los que vivimos en Benito Juárez, y están dando todos los documentos que se expiden por ahí, como el acta de nacimiento y el de matrimonio, totalmente gratuitas. Entonces, pues hay que aprovechar todos estos servicios que todavía se encuentran, pero al mismo tiempo la asesoría y la defensa jurídica, o sea, para demandar o denunciar, si creyeran que alguien tuviera alguna responsabilidad, los vecinos se le están dando toda esa asesoría. Eso puede ser en estos lugares. Insisto, también en la delegación, como en la UNAM, se están dando estos servicios de asesoría para revisión de los inmuebles y atención psicológica y psiquiátrica. Bien, nuevamente los números. Repito, los de parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM es el 55-56-16-0568 para revisión de los inmuebles por parte de los DROs y los arquitectos e ingenieros para ver la parte estructural y estructuralistas también. La parte psicológica, porque creo que todos, y me sumo, estamos todavía un poco espantados y sí, la verdad es que oímos ruidos, movimientos y estamos con esta situación que poco a poco, primero Dios, estaremos ya más tranquilos. Pero siempre es bueno ser escuchado por un especialista en los casos más extremos. La parte psicológica, los teléfonos son 55